Estás escuchando Radio La Chipín. ASMR canalla. Espero que esto no sea la llamada canalla, cabrones. Pues sí, te ha caído. ¿Qué va? Es una llamada normal. David de Torres. Normalita. En este momento nuestros operadores están ocupados. Que no, que eres el bonus track del programa de hoy. ¿Le interesa rebajar su factura de la luz? Ya, sí. ¿Le habéis terminado ya o todavía sé? Acabamos de concluir, pero pues, queríamos incluir. Eres el bonus track. Claro, no podemos hacerlo sin ti, porque eres mi ojito derecho. Pero el bonus que es de que Buffy es una serie sobrevalorada. Oye, no vayamos por ahí. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Qué tal estás? Hasta la... polla en el puto libro ya. ¿Qué libro? ¿Con qué estás ahora? Estoy de bacterias y de mierda de estas hasta la nariz. ¿Que mañana tienes examen mañana? No, es el lunes. Mañana festivo, ¿no? ¿Tú? Mañana es lunes. Mañana festivo. Pues el martes, martes. Vale. ¿Cuál es tu bacteria favorita? Lo oigo un poquito malamente. Claro, es que Pan habla al micrófono pensando que estás oyendo a través de las líneas, pero no. Que dice vale. Que cuál es tu bacteria favorita. Ah. La bacteria. Mi bacteria favorita, pues la del Cristo de la bacteria, ¿dónde digo? Lol, eso ha sido bueno. Y se hizo en silencio, que eso es muy malo en la radio, Luis, increpa, había alguna burrada, pero que no sé. A mí me tienen oico, tío, yo me había preparado una cosa súper bonita para hablar de calendarios. Mazo números, mazo nombres. Mazo de cositas y de grados y de radianes y de sus cositas, y me lo han cortado, tío, me lo han chafado, me han echado abajo. David, te necesitamos aquí con nosotros, tío. ¿De taller, de esos de tía en bolas? Pues ahí quería llegar al Pirelli, pero, tío, estaba ya por el calendario. Nos hemos quedado los aztecas, así que no. O sea, el más moderno ha sido el calendario revolucionario soviético. Hay que ponernos en la situación de qué haríamos en una llamada canalla. También, una especie de libro. El calendario zaragozano a mí me flipa porque me gusta ver todos los días cuál es el santoral y poder ir felicitando a gente aleatoriamente. Te voy a mutear el micrófono. Pregúntale qué es lo que más echa de menos de la noche. Claro. Y luego a mí lo que me gusta, cuando yo iba a un bar, tenía una regla con los calendarios. O sea, si tenías la típica foto aérea del pueblo, el calendario del pueblo, pues lo va a sonar muy mal, pero un poquito la piba buscando a Jax. O de un equipo de fútbol, ya sabía que ese bar era de fiar. Hombre, sí. Cuando ves la foto aquí de menú del día, esas fotos están retocadas, es como, no. ¿Y si hay calendario de gatitos? Gatitos en cestas. Salgo por patas, porque seguramente pido un café y me pondrán una cupcake y yo quiero magdalena. Así que no, nada de gatitos. Conclusión, nada de gatitos. No, nada de gatitos. Me estará el pitido que me estará llevando alguien ahora que se joda. Estoy con vosotros, así que es lo que hay. Ahí está. Claro que sí, tío. Hace cositas con las manos, no sé qué quiere decir exactamente. Ya sabes. No, que... de siempre me mola, porque o corta o dile no sé qué, sí que se joda. Sí, tío, bueno, no, quería decirte que a ver si la próxima puedes estar aquí con nosotros. Porque tú eres un fiel aquí, pero esta vez no has podido estar aquí con nosotros. Es más, no te quiero, no te escucho. Que nada, está diciendo las típicas pajilleras estas de es que te queremos y te echamos de menos, bla, bla, bla. Ah, sí, los cojones. Solamente si me llevo huellicao, o sea, al fumeta. Tal cual. Además, me acordé de vosotros ayer, de Guillermo y de ti, porque estoy viendo la última película de Bob el Silencioso, J. Bob el Silencioso. lo siento, Luis, pero a ti tengo que hacer Kevin Smith, pero sí, tenéis un aire los dos. Hostia, pues Guille así con el pelito largo tiene que ser hasta apretable. Luis iba a decir, pregúntaselo a, pero me voy a callar porque... no quiero. Creo que no es momento. No es el momento, pero Guille es nuestro campeón. Es nuestro macho alfa y es nuestro rompehielos. Es nuestro Pablo Iglesias. Nuestro caballo de Troya, nuestro rompehielos, nuestro consigue subvenciones. Mastodonte. Vale, gracias. Gracias, tío, de verdad. Vamos a dejarlo en nuestro gurú cultureto espiritual. Gracias, David, tío, la verdad. Que... la música que selecciona es una patraña, ¿eh? Está David, te estamos perdiendo ya. La cobertura. No, ay, no, ay, ¿Cómo? Eso, es que se corta un túnel. Dale, hijo. Un abrazo, David, tío. Cuídate mucho. Venga, cuidado, golfo. Chao. Adiós, David. Hasta luego. Chao.